Oye, Juan Rincón Bandegas, es tiempo de parranda. ¡Enganchemos, zorro! Y así se parrandea en el patio sabanero con Alonso Gusta y Orieta Pavón. ¡Ay, riri! Y dice así, aquí llegó el parrandero. ¡Ay, hombre, fue el parrandero! Con su canto que guayaba. ¡Ay, hombre, fue el parrandero! ¡Ay, que quiere cantar de nuevo! ¡Ay, hombre, fue el parrandero! Con el sentir de su alma. ¡Ay, hombre, fue el parrandero! Ya hace rato estoy buscando el modo de parrandear hasta amanecer. Y tengo unas ganas de beber. Estoy que me bebo solo. Estoy que me bebo solo. Estoy que me bebo solo. Estoy que me bebo solo, estoy que me bebo solo. Y cómo no, si así es que le gusta a Toño Mendoza, al Pey Vergara y a Juan Carlos Fernández. ¡Uy! Oye, Beto Gallo, Martín Daza y Jorge Luis, el Buito, que no falte el ron. ¡Fabián Fernández, que lo quiero escuchar otra vez!